Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Buenos días. Hoy 3 de enero es el primer programa de 2025 de Grupo Por Tu Salud. Y este programa se va a llamar 2025 Año de Oportunidades. Espero que se la hayan pasado bien en estas fiestas, que hayan podido equilibrar un poco su vida, su manera de estar en estos días, y que hayan tenido sí felicidad y sí fiesta, pero también un poco de mesura en cuanto a todo lo que hacemos para que así no lleguemos a los excesos en donde se encuentra la enfermedad. La enfermedad se encuentra mayormente en que los seres tenemos como exceso de una emoción mala, exceso de el azúcar, que ya nos estaban diciendo, exceso de harinas, exceso de trabajo, exceso de descanso o exceso de droga, exceso de tomar alcohol. Cualquier cosa que hacemos en exceso, pues nuestro cuerpo no puede liberarlo y eso hace que nos enfermemos. Entonces estamos aquí contentas, nosotras pudimos más o menos equilibrar y pasar unas fiestas pues amenas, estuvimos tranquilas, y eso ha hecho que pues nos sintamos agradecidas de empezar un nuevo ciclo, que es la continuación de toda nuestra vida, pero que nos hace dar un paro para poder decir qué bueno lo que hemos vivido, y ahora vamos a reflexionar sobre lo que podemos mejorar este año, que nos puede hacer sentir más pues tranquilas, estables y cómodas, y eso nos va a hacer que estemos sanas a la vez. Hola, soy Silvia Mendoza, y así como dice Itzel, siendo de la misma familia, el dolor llegó a nuestra vida, pero la oportunidad de poder ser mejores también. Creo que la ausencia de mi hermana ha sido para mí un parteaguas para poder reflexionar que respiro todavía y que tengo la oportunidad de lo que ella decía, de ser ecuánime, de ser fuerte, de estudiar, pues me lo dejó de herencia, y esa herencia yo creo que es maravillosa. Así que a todas y todos los del Grupo Por Tu Salud, Francisco Salinas, Isis Hernández, Arcelia, Casilda, las terapeutas que han pasado por nuestro equipo, Itzel y yo, agradecemos inmensamente lo que en 2024 aprendimos para crecer, para ser mejores personas, para poder estar aquí compartiendo con ustedes este programa que, así como dice nuestro anuncio, el Grupo Por Tu Salud, somos un grupo de profesionales que trabajamos para ustedes, y que una de los, los objetivos que tenemos como grupo es poder compartir nuestros conocimientos. Me gustaría iniciar el programa diciéndoles que el grupo tiene como el objetivo ese compartir en educación. Es decir, nosotros pudimos ir a la universidad unos y otros no, pero todos sabemos lo que practicamos. Cada una de nosotras y nosotros estamos compartiendo un saber, y ese saber nos hace como hermanarnos con ustedes. Así que todos y todas los que nos están escuchando, queremos compartir con ustedes este programa nuevo y este año nuevo que es un año de oportunidades. A pesar de que hubiera dolor, enfermedad, frío o calor, falta de agua, exceso de azúcar, lo que quieran que hemos vivido en 2024, tendríamos que reflexionar todas y todos sobre si eso nos hizo estar sanos y sanas. Porque, bueno, somos un grupo para promover la salud. Y hemos sabido qué fue lo que nos enfermó. Por otro lado, yo he escuchado mucho, sobre todo a una psiquiatra que se llama Marian Rojas, en relación a qué es lo que... La felicidad no viene como del cielo. La felicidad uno la va gestando. Y además uno tiene como la oportunidad de poder tener una actitud ante lo que viene. La muerte de mi hermana a mí me dio la oportunidad. Además, creo que más allá de la felicidad, que es un momento como de alegría exacerbada, por así decirlo, a veces lo entendemos de esa manera, creo que lo más importante es que podamos mantener como un cierto espacio entre cómo estamos viviendo, lo que está sucediendo y cómo nos sentimos con respecto a eso, y que no nos afecte tanto lo que sucede de manera negativa, sobre todo, que no nos golpee lo que el otro dice, que no nos haga sentir incómodas la manera en la que otra actúa, que no tengamos como estos accesos de envidia donde ves lo que el otro tiene y dices, ¿y yo por qué no puedo tener eso? Y entonces toda tu vida la giras en tratar de parecerte en el cuerpo o en lo que tienes o en con quién compartes a otra persona que aparentemente se ve bien y está contenta, ¿no? Entonces creo que más allá de la felicidad que podemos tener, creo que esa estabilidad y esa como tranquilidad, ese espacio entre que algo sucede y nosotros reaccionamos, como que es como una cierta calma, una cierta paz que nos ayuda a sentirnos un poco como que nuestro cuerpo entre en ese estado de como de frenético o que como que nos queramos defender de lo que está pasando afuera, que nos podamos mantener como muy calmadas o muy calmados y tranquilos y que no nos afecten las cosas y de esa manera pues ayudemos no solo a nosotros en nuestro sentir, sino nuestro cuerpo no entra como en estos como impactos en donde se alza el azúcar, se baja la presión, se sube la presión, ¿no? Sobre todo porque dice, te estaba comentando Marian Rojas, dice que no es lo que nos sucede, sino cómo nosotros respondemos ante lo que sucede, que es lo que está diciendo Itzel. Porque es una actitud, y actitudes como dice ella, yo podía estar deprimida, gorda, diabética, hipertensa y bien loca. ¿Por qué? Porque vivo muchas emociones muy fuertes en este año pasado, y díganme quién no vivió eso. ¿Quién no vivió cuando vas a la frutería y dices, ¿cuánto es? Y el coche, ¿qué pasó aquí? Ya me golpearon el coche, ya atropellaron a tal, o ya se murió el de enfrente, o ya estamos como en riesgo de que seamos asaltados, o qué. Yo no prendo la tele más que para de repente ver alguna película que me agrade, pero las que se pasan viendo esas noticias que los desinforman, y por eso nosotros acudimos a Radio Teocelo, ¿no? Porque se da la oportunidad de decir aguas con quién votan y a quién le van a dar el voto en Cosautlán, porque tienen años sin agua y nadie hace nada. Pero los primeros somos nosotros y nosotras, ¿no? A decir, yo soy estoy enferma o estoy sana, es en función de lo que yo estoy haciendo. Las invitamos, los invitamos a poder dar mensaje, un audio, lo que quieran, al 2281-24-61-79. O pueden hablar, 2281-21-00-47. Entonces, cerramos nuestras fiestas, o casi las cerramos, de Guadalupe Reyes, ¿verdad? Y eso, ¿hubo excesos o no hubo excesos en nuestra vida? ¿Nosotros hicimos lo que quisimos o hicimos lo que pudimos? ¿Cuánto compramos? cuánto consumimos de alcohol, cuánto consumimos de azúcares, cuánto fue, y fueron excesos o no excesos. ¿Cómo te fue a ti, Itzel? Pues es difícil mantener como, pues mantener la línea, por así decirlo, más bien, se me hizo como una curva, porque además, por ejemplo, la manera en la que mi abuelita, que es como la proveedora, la jerarca de mi casa, tiene de querernos y de apapacharnos, es hacer muchísima comida. Entonces, en lo que yo me enfoqué es en como dividir la comida por secciones y escuchar a Isis en cuanto a las porciones y los horarios. Creo que eso es lo más como de todo lo que Isis me ha enseñado, creo que esa es la parte como más difícil y más importante, porque pues sí comí, la verdad es que bien que te pueda decir que me fue, no, porque hubo demasiada comida. Además, la comida o tiene mucho picante o tiene mucho azúcar, y tiene todo, tiene harina, ¿no? Entonces, no fue tan fácil, pero traté de ir por un poco de verdura y compensarlo, traté de que mi plato nunca fuera más grande de lo que usualmente es, y claro que comí pues cosas como una carlota que no debería de haber probado, por ejemplo, o un pedazo de pan de chocolate que no debe de haber tocado. Pero bueno, traté de que las porciones se equilibraran, traté de que los horarios más o menos se mantuvieran, de no tener mucha hambre, de no dejar de tomar agua y de no dejar de ir a caminar, que es lo que a mí me mantiene como que la barriga que siga. Pero así que tú digas que qué bien me porté, no. Pero reconozco que no tengo como estos... pues normalmente lo que me pasaba era que mi intestino ya no podía más y yo parecía un globo. No pasó eso. Tampoco creo que haya subido mucho de peso. Entonces así. Tuve mucho trabajo además. Entonces el trabajo viene. Y uno lo agradece, pero se junta todo. La familia, el trabajo, el esfuerzo por hacer alimento para otros, el estarle sirviendo a los demás que llegan a mi casa. Y estás contenta de que tu familia viene de lejos, la nuestra viene de lejos. Y dices, ay, qué padre, pero a la misma vez a las 10:30 de la noche, cuando ya no puedes más, dices, ay, no, qué cansado estuvo esto. Entonces, porque fíjate, ¿cómo le ligamos comida, festejo y premio? Y a ustedes, ¿cómo les fue? Y las invitamos a que nos manden, que nos, ya sea un mensaje de voz o un texto o a mi celular, las que tienen mi celular, ¿cómo les fue? Entonces, comida, festejo y premio dan una emoción. Y esa es una emoción que hemos cultivado yo durante 65 años. A donde, como dice bien Itzel, comer, comer y comer. Pero a mí, como ya me conocen, no, yo no quiero eso, no, yo no puedo esto, no, yo ya me voy a dormir, no, yo no, ¿eh? Yo soy una persona bastante estricta en relación a que mis órdenes son, no, yo no voy a estar abrazando a las 12 de la noche si yo me muero de sueño, no voy a tomar una cerveza porque no me gusta y voy a comer mi verdura porque eso es lo que yo quiero, y como hago lo que yo quiero porque ya tengo la edad de hacer lo que yo quiero, entonces no me... Sí, como la carlota, pero con medida, ¿verdad? Entonces, sí es importante que aprendamos a divorciar nuestra emoción de la comida. Los invito a que nos divorciemos de esa emoción y de sentir el premio en la comida. ¿Y cómo se te ocurre que podría hacer eso? Bueno, yo lo he hecho así. Yo me divorcié y soy muy feliz, ¿eh? Entonces... ¿Cómo se puede hacer? Espérate, que apenas nos acabamos de juntar unas. Es todo con medida. ¿Por qué? Porque ves el resultado de comer en exceso. Sí, claro. Cuando tú identificas tu emoción, ¿qué es lo que me da a mí el pastel de chocolate? El brownie. ¡Oh! ¿Eh? Ese placer, pues lo puedo obtener de otra manera. Y es, no te atasques. No te... Sí, claro. ¿Por qué? Porque decía un programa que estaba yo viendo del Canal 11 de México... que cuando tú esperas esa recompensa en la comida porque sube la dopamina, que es una hormona, tú estás esperando, por ejemplo, la gente come papas, toma refresco y come azúcar, ¿y por qué no lo obtiene de otra manera? ¿Por qué no oyes una música, te pones a bailar, tomas una bebida que tú haces, no azucarada, una zarzaparrilla, por favor? O sea, a mí me sabe más rico la zarzaparrilla que ese líquido negro que es un veneno. ¿Y yo por qué? Porque nada más veo la cantidad de azúcar que tiene y yo digo, guácala, no puedo. Pero es una educación y a eso venimos nosotros, el Grupo Por Tu Salud. A ir, porque el conocimiento es poder y no dejar que otro, la publicidad, come, come, come, bebe, bebe, come, compra, compra, compra. O sea, yo ni compré, ni comí en exceso. Claro, soy muy mesurada porque tengo la edad que tengo y porque ya sé lo que quiero. Pero la invitación es, no permitan que ese momento especial, que es el de estar con juntas, la gente que quieres, sea un momento de sufrimiento después o de enfermedad. Entonces sí es importante que nosotros sepamos que es importante parar y poder reconocer que la emoción, tú puedes hacerte cargo de la emoción. Y ahorita vamos a oír un comentario de un compañero que es un internista. Y el internista nos va a decir que cuál es el, digamos, el objetivo de estar, es que estoy pidiendo el primer audio, pero está copiadita la Ale. Compañera. Entonces es, vamos a hablar ahorita sobre cuál es la enfermedad más importante de nuestro país, la diabetes, que viene de un sobrepeso. Uh-huh. Y mucha gente tiene sobrepeso y obesidad. Y dices, ¡ay, qué bonita! No, no, qué bonita, está enferma. ¿Y por qué está enferma? Porque comió de más. ¿Y por qué comió de más? Uno, porque un gran porcentaje de nuestra población, el 50% de la población, tiene la diabetes como una herencia. El 50% de los diabéticos tiene como la estrellita fue la herencia. No, además ya estamos, o sea, muchas familias estamos predestinadas, no sé qué palabra usar, pero tenemos eso que dices, una estrellita en donde mi abuelita es diabética y muchos en mi familia se murieron de eso. Entonces, perdón que te interrumpa, Itzel, si no, no nos va a dar tiempo porque luego va el corte. Vamos a oír al doctor Taylor, que es un internista, y oigamos qué dice sobre esta enfermedad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Loza Taylor. Soy médico especialista en medicina interna. Me invitaron a este programa de radio para mandar un mensaje sobre la diabetes mellitus tipo 2 y la importancia que tiene el control y su tratamiento, ¿no? Para empezar, me gustaría puntualizar qué es la diabetes mellitus tipo 2 y el tipo de creencias que tienen las personas acerca de esta enfermedad. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica degenerativa que en muchas ocasiones no tiene cura y solamente se puede controlar. Su principal afección se sitúa en la secreción de una hormona que se llama insulina. Y la insulina es una llave que utiliza el cuerpo para poder meter las azúcares a la célula. Hay varias deficiencias en la secreción y en la producción de insulina, pero nuestra plática se va a enfocar a la diabetes mellitus tipo 2, es decir, cuando la insulina que se secreta es deficiente. ¿Y por qué va a ser deficiente? Por muchas causas, principalmente porque se produce mal o porque con el tiempo la insulina se va deteriorando o porque con el tiempo la obesidad va afectando a la insulina y el sobrepeso también, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la insulina no sirve? Pues esto quiere decir que las azúcares se van quedando afuera en la sangre y no se puede meter las azúcares adentro de la célula y no se puede alimentar de forma adecuada la célula. Es decir, a lo que llamamos metabolismo, ¿sí? Cuando la célula no se puede alimentar, lo que sucede es que se quedan estas azúcares afuera, ¿sí? Y se empiezan a almacenar de otra forma, ¿sí? O empiezan a dañar a los órganos. ¿A cuáles órganos? Pues prácticamente a todos, ¿sí? A los ojos, a los riñones, al corazón, ¿sí? Y es por eso que las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, cuando ya tienen mucho tiempo con esta enfermedad, pueden ser proclives a desarrollar algunos tipos de afecciones como infartos en el corazón, infartos en el cerebro. Se pueden dañar los ojos y podemos perder de forma paulatina la vista, o inclusive podemos dañar a los riñones y poco a poco ir perdiendo la capacidad de filtración que tienen estos para poder eliminar las toxinas del cuerpo. Eso es más o menos la diabetes mellitus. Ahora, ¿qué tipo de creencias puede haber sobre la diabetes? Pues hay muchos tipos de creencias. Las creencias no se pueden controlar, no se pueden dominar por nadie, porque pues es algo que nosotros constantemente hacemos. Construimos imagen en torno a la diabetes, ¿sí? Algún pensamiento, alguna emoción. Y constantemente estamos construyendo el significado de la diabetes. ¿Por qué significado? Porque pues tal vez si todos pensamos algo en relación con la diabetes, esto quiere decir que pues todos consideramos que además de tener una afección en el cuerpo, pues que puede causar algún tipo de emoción como el enojo, el coraje, el susto, el disgusto, ¿sí? O también podemos considerar que la diabetes puede tener propiedades, una propiedad, es decir, que si podemos tener diabetes fría o diabetes caliente. Eso en muchas circunstancias se llega a pensar, y no es que esté mal, porque nosotros tenemos la posibilidad de percibir y de identificar nuestras emociones y nuestro cuerpo, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero también siempre tenemos que considerar que a veces no podemos ver la enfermedad adentro de nosotros y que necesitamos de aparatos para poder medir la glucosa en la sangre, para poder medir la presión arterial, inclusive para poder ver adentro del cuerpo y ver si están dañados los órganos. Es por esto que es muy importante que todos realicemos, cuando tenemos diabetes, estemos constantemente checándonos para ver si los órganos que tenemos están dañados. Y no es que esté mal pensar que la diabetes que nos dio es por un susto, por un disgusto, por un enojo. No, eso no está mal. Lo que está mal es que no identifiquemos si la glucosa esté mal, porque constantemente va a estar impactando a nuestros ojos, a nuestro riñón, a nuestro cerebro y a nuestro corazón, y puede afectarnos severamente la función de nuestro cuerpo. Entonces, una de las herramientas que tienen los médicos para poder identificar que la diabetes está afectando al cuerpo es tomar una glucosa, una gotita de sangre, y ver si está elevada el azúcar, o tomar laboratorios e identificar que está descontrolada el azúcar en la sangre. Aunque nosotros no sintamos nada, ¿sí?, puede ser que nosotros tengamos elevada la glucosa. Y esto quiere decir que tenemos que poner atención en nuestro cuerpo, ¿sí? Tal vez nosotros identificamos la resequedad de boca como pues, que tenemos sed, pero tal vez puede ser la diabetes. O ir mucho al baño, orinar mucho, puede decir que, bueno, pues entonces estoy deshidratado y por eso tomo más agua y voy mucho al baño. No, pues puede ser la diabetes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué creer en la diabetes es importante? Porque es una enfermedad que daña a nuestro cuerpo de forma paulatina. A veces no se identifican síntomas y como uno no siente dolor, uno no sufre inmediatamente, entonces no creemos que la tenemos adentro de nosotros y nos da miedo porque decimos, bueno, no, pues yo no tengo eso, yo me siento bien. Bueno, está bien que podamos identificar nuestras emociones, pero no hay que negar la posibilidad, de que esta enfermedad silenciada por nosotros, ¿sí?, está adentro afectando nuestro corazón y todos nuestros órganos. De ahí que es importante que tomemos atención a los laboratorios que envían los médicos y a un control estricto de la enfermedad con el empleo de medicamentos para bajar la glucosa, como los hipoglucemiantes orales, la insulina, o también realizar ejercicio, comer de forma adecuada, porque comemos muchas calorías, tomamos mucho refresco, comemos mucha comida chatarra. Entonces, creo que es importante que nosotros tomemos acción para construir nuestra propia salud. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. La reforma al Infonavit cuidará y protegerá los ahorros de las y los trabajadores. Habrá transparencia en la asignación de créditos y viviendas y permitirá que existan créditos baratos y suficientes. Con la reforma se combatirá la corrupción. Ahora el Infonavit tendrá mayor control y auditoría de los recursos. En los siguientes 6 años se construirán 1 millón de viviendas para mejorar la vida de las familias mexicanas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Estás escuchando Radio Teocelo, la voz libre de tu comunidad, desde la zona centro del estado de Veracruz, www.radioteocelo.mx. XEYTM AM 1490 kHz. XHSCMK FM 106.5 MHz. 60 años y más joven que nunca. Somos medicinas, mujeres, medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina. Bueno, antes de que comentemos sobre el audio del doctor Thomas Taylor, Les queremos mandar saludos a Yoli, a Ida, a Casilda, a Soco y a todas las personas que nos están escuchando. Les pedimos que si tienen algún comentario o idea que quieran compartir con nosotros, pueden escribirnos al 2281-24-6179. Son las 10:30 de la mañana de este 3 de enero en el programa de radio de Grupo Por Tu Salud. El primer comentario, porque si no se me va a olvidar, es de mi amiga Ida Jiménez. Y ella dice, uno puede comer y tener el placer comiendo bien y sin matar animales, que es la invitación más fuerte. Las personas que intentamos y que somos vegetarianas, creemos que el otro también tiene derecho a vivir. Y entonces nos mostró una mesa con betabel, con jitomatitos chiquitos, con unas empanaditas que seguramente tienen proteína, debe de ser de garbanzo. Entonces, uno puede comer equilibrada y deliciosamente y amorosamente respetando a los otros y a las otras. Te agradezco mucho, Aida, el haber mandado la imagen. Y, pues, las que comemos verdura ya sabemos que podemos mezclar. Y yo no puedo decir, no comas carne, ¿no? Porque, pues, yo no soy nadie para controlar a los otros y otras. Pero en mi casa, qué barbaridad cómo se comió carne. Y quedan, pues, digo yo... ¿Por qué ese impulso a consumir? ¿Por qué? Porque además ahorita Tomás nos decía, ¿tú te sabes diabético? Voltean a su alrededor y vean cuántos diabéticos hay en su familia. Porque no es algo extraordinario. Y eso es por genética, pero también por lo que comen, por lo que consumen. Y estoy segura que en las mesas de esas personas... hubo refresco azucarado, no tomaron agua mineral, tomaron ese azúcar oscura que guácala, y se la toman y ellos dicen, ¡qué rico! ¿Y por qué no se toman una zarzaparrilla? Yo siempre digo, pero si eso les va a saber más rico, va a ser más saludable. Y Isis lo que nos comenta es que... ella nos hace hincapié en que en vez de divorciarnos como de Black Coke, bueno, de las bebidas azucaradas o de pues las leches que tienen un montón de azúcar para hacer estos postres tan, pues sí, tan dulces, lo que podemos hacer es darnos cuenta de que vamos a comer mientras estemos vivos. Entonces no es como que nos tengamos que acabar 3 litros de bebidas azucaradas o todo el postre ese día, porque lo que estamos haciendo es impactar nuestro cuerpo con una cantidad de azúcar, que es lo que decía el doctor Tomás, que nos impactamos con una cantidad de azúcar que la insulina no puede abrir ninguna llave para llevarse e integrar ningún nada, porque es un costal de azúcar lo que nos metimos, y entonces eso hace que pues nuestro cuerpo deje de poder hacer su trabajo y entonces tengamos que usar medicamento para que se haga el trabajo por nosotros. Pero es que esta es la época de los atracones. O sea, parece que se va a acabar, parece que ya no va a haber. Yo digo, ¿qué no les dolió la panza? Y luego están vomitando, tienen diarrea, van a los hospitales, el sistema de salud en México está reventado. Le estaba yo comentando a Itzel, ¿por qué creen que en cada banco de bienestar va a haber una farmacia junto? ¿Cuál es la razón? México está enfermo de farmacias del ahorro que tienen sus productos que dizque baratos. No es cierto, ya nos enfermaron, ya lo permitimos y ahora ya nos van a poner una farmacia como banco. ¿Qué pasó ahí? Cuando tenemos, por lo menos aquí en Teocelo y toda la zona, tienen tierra para sembrar lechuga, chayotes, espinacas, berros, quelites, ya estoy haciendo la promoción, Andrés. O sea, todas esas cosas que se dan en la zona son deliciosas en crema sin leche, por supuesto. Sí, porque si no ya lo descompusiste, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas esas verduras que te pueden nutrir, y pueden decir, como dicen mis sobrinos, o sea, no soy vaca. Sí, pero no es que seas vaca, es que hay que aprender a comer, como dice bien esta Isis, para mantenerte viva durante los años 50, 80 o 100, los que vivas, pero que vivas bien y no atracarte que se le va a acabar, porque es un impulso, lo mismo que hacen los jóvenes o los no tan jóvenes, de que se atracan a comer y a chupar y a ponerse toda la droga del mundo, porque te da un placer, y ese placer los invito a que lo busquen de otra forma, que no sea comiendo de una manera autoflagelante. Te estás lastimando con lo que comes. Y la pantalla de la tele, las que ven la tele, les está diciendo, come, come, consume, consume, come, come, consume, consume. Y uno va y va, bueno, yo no, pero la gente que come, pues así se atasca de cosas que le va a hacer daño. No, además el cuerpo sí te manda un aviso, o sea, las personas que sí vemos la tele y que sí comemos, claro que el cuerpo te manda un aviso en donde ya fue suficiente. Lo que pasa es que tienes, como dice Isis, esa sensación de que ya no tienes otro día de vida y te tienes que acabar todo el lomo que hizo tu abuelita. Entonces, pues en vez de usar la comida, como dice ella, en nuestro beneficio y por porciones en horarios, pues comemos todo lo que podemos en una tanda y entonces al rato ni siquiera somos conscientes de pues lo distendidos que nos sentimos. Que el... Fíjate lo que dice mi paciente, una pequeña que yo amo mucho y que tiene 20 y tantos años. Soy consciente que debo trabajar sobre lo que comentan y mejorar mi relación con los alimentos, pero confieso que siendo foránea, o sea que no vive en Jalapa ni en la zona, el venir a casa durante 2 semanas me resulta muy difícil porque tengo todos los alimentos que me gustan en casa y no regulo las cantidades como acaban de decir. Siento que no habrá mañana, o mejor dicho, sé que en las próximas semanas o meses no comeré lo que hay en casa, pero empezaré a trabajar en ello. Yo no sé qué tan difícil en una zona tan cálida como ella vive, que es más de 40 grados, las verduras van a ser otras. Y pueden estar ni modo congeladas. Pueden estar congeladas y vas a ir al pueblo. Por ejemplo, mi hija preciosa, Tonali, vive en un lugar donde no hay y lo tienen que congelar y lo tiene que comprar. A ella no le gusta comer congelado, pero si no hay de otra, por algo se empieza. Entonces, empezar a que, ¿qué comiste? ¿Tomaste mucho café? Te lo llevas. ¿Qué otra cosa? ¿Comiste, no sé, yo como un bacalao vegetariano, ¿verdad? Que le echo col y le echo, de veras que sabe igual, se los juro que sabe igual un bacalao vegetariano, y lleva col, lleva el perejil, lleva la zanahoria, la papa, el chile güero. ¿Qué más lleva? Las aceitunas y alcaparras, si quieren y tienen. Pero es el mismo producto, pero de origen vegetal. Sí sabe igual, se los prometo que sabe igual. Entonces, es cosa de cambiar y de estar conscientes y actuar. Ahora nos vamos al segundo audio para escuchar lo que dice Enrique Omaña. La pregunta es, ¿cuáles son las acciones saludables que realizamos en estos festejos? Para esta segunda pregunta podría ser recomendable reflexionar sobre las conductas saludables que realizamos durante los festejos. Por ejemplo, la selección de alimentos saludables, agradables, al gusto de cada quien, y debemos procurar la combinación, por ejemplo, de carnes con verduras, frutas. Evitar en lo posible alimentos con excesos de grasa, con exceso de sal, con exceso de azúcar, principalmente para las personas que tienen sobrepeso, que tienen ya obesidad o que tienen alguna enfermedad como la diabetes, la presión alta. Se trata también aquí de procurar el consumo de agua de frutas naturales y evitar o disminuir el consumo de refrescos. Por el lado de nuestra salud emocional, es muy importante y debemos pensar en procurar una convivencia con la familia y con las amistades que sea agradable, que sea alegre, de buen humor, divertida. Reír y bailar son acciones muy saludables para nuestro estado emocional. Procurar una buena salud emocional también es prevenir y controlar problemas como la depresión, la ansiedad, la soledad. También es importante dialogar y aclarar con la familia y las amistades aquellos malos entendidos, saber escuchar sin odios ni rencores y reconciliarnos con los demás sabiendo pedir perdón o perdonar por cualquier agravio en nuestras relaciones con la familia y las amistades con las que vivimos durante estos festejos de fin de año. Hay que hacer planes de vida con acompañamiento de la familia y las amistades, este acompañamiento que fortalezca nuestras redes de apoyo, que sabemos que en cualquier momento podemos necesitar, y ponernos de acuerdo en un plan de cuidados, especialmente hacia los más vulnerables, como los niños, las personas mayores, los enfermos o con aquellos familiares y amistades que tienen alguna discapacidad o alguna otra necesidad. Es muy sano a nuestra mente y a nuestro espíritu saber ayudar y saber pedir ayuda. Así seguimos con la tercera pregunta, que es: ¿cuáles son las acciones que pueden ser riesgosas o que pueden ser enfermantes y que podemos evitar o controlar? Es bien sabido que después de las fiestas de fin de año aumentan las muertes y aumentan las complicaciones por enfermedades crónicas, como las complicaciones de personas que tienen diabetes, que tienen la presión alta, el cáncer y otras enfermedades. Esto es debido a posibles excesos en la alimentación y en el consumo de alcohol, además de los excesivos gastos económicos que frecuentemente tenemos. Aquí es importante reflexionar en las conductas de riesgo que nos pueden afectar a nuestra salud, a la salud de nuestro cuerpo, a la salud de nuestra mente, a la salud de nuestro espíritu, y también que pueden afectar nuestras relaciones de convivencia con los demás. Esto también puede implicar grandes gastos económicos y a veces de difícil solución. Es importante entonces reflexionar en qué consecuencias nos puede traer el consumo excesivo de alimentos y de alcohol. Los excesos pueden tener consecuencias graves, por lo que es recomendable procurar y esforzarnos para controlar nuestras conductas durante los festejos de este fin de año. Que las fiestas de este fin de año signifiquen buena vida, buena salud y no enfermedad y muerte. Y la última pregunta a reflexionar es: ¿cuál es tu plan de salud para cuidarte y cuidar a tu familia durante los festejos de fin de año? Aquí sería importante reflexionar primero de manera personal y en conjunto también con la familia y las amistades, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué nos gustaría que sucediera durante los festejos de fin de año? ¿Qué no nos gustaría que sucediera? Y pensar en qué estamos dispuestos a hacer y a colaborar para lograr lo que nos gustaría y evitar y controlar lo que no nos gustaría que sucediera. En las respuestas a estas preguntas podrán ver que se puede hacer un plan para tener las mejores actitudes y conductas que nos lleven a tener una mejor vida y una mejor salud, controlar la enfermedad y sus complicaciones y evitar las muertes innecesarias de las personas que queremos y que cuidamos. Con esto damos por cerrado esta sesión. Les agradezco su atención y les deseo que pasen las mejores fiestas de fin de año. Muchas gracias. Somos medicinas, mujeres, medicina, cantando. Nos atrevimos a repetir el comentario de Enrique, porque además de que creo que está muy claro, es médico y trabaja en la programación o en la planeación para evitar que tantos enfermos lleguen a los hospitales. Y es, según nosotras, la educación y la conciencia lo que va a hacer que nosotros paremos esa compulsión. Come, come, come. ¿Para qué? Bebe, bebe, bebe. ¿Para qué? Como si se fuera a acabar el mundo y ya fuera lo último. Y vas a que los ojos se te va a salir el refresco y por las orejas el pavo y por la todos lados se te va a salir por los poros lo que no comiste, te atragantaste. Pero eso es una compulsión. Insisto, uno critica al muchacho que está tirado en la calle porque se drogó de más, ¿no? O se drogó. Y al borrachito porque anda todo orinado. Pues, ¿qué diferencia tiene de esa compulsión que una tiene cuando quiero, quiero, quiero, como si se fuera a acabar? Y eso es un impulso. La invitación mía es a identificar cuál es el vacío que se llena con eso. Necesito de una forma compulsiva, es un impulso el que te lleva a, no a comer, se atraganta la gente. Yo veo cómo se sirven y yo digo, ¿y por qué será? ¿Qué está pasando con sus emociones? ¿Cómo se están llevando en sus relaciones humanas, en el trabajo, en el transporte? No lo observa uno. Uno se deja llevar por eso que a mí no me gusta. A mí no me gusta mi trabajo. A mí no me gusta la mamá que me tocó. A mí no me gusta mi hermana que vive tal. A mí no me gusta. Entonces, esa pregunta de qué es lo que no te gusta y no depende de ti, saber... Por lo menos mi madre es una excelente cocinera, una mujer que hace tai chi a sus 86 años, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tendré que imitar en vez de que hace lomo, pavo y eso, no, gracias, yo no quiero eso, ¿no? Entonces, ir mediando, ir teniendo conciencia, ir deteniéndote antes de que ya te atragantaste de todo lo que te hace daño. Y los hospitales, a ver, los diabéticos, veamos, infecciones renales, sus deditos que se ponen negros y luego los amputan, y después diálisis. Eso es a lo que va la gente, todo porque no para de comer lo que no tienen que comer y tomarse su medicamento. Solo el 5%, creo, en el estado, Veracruz es el octavo estado en diabetes, pero México es el séptimo a nivel internacional en diabetes. Y obesidad, creo, si no me equivoco, somos el segundo lugar. ¿Qué tenemos nosotros de parecido con Estados Unidos? El consumo, compañeras, compañeros, es el consumo de algo que nos daña. Y si no lo gritamos, porque a mí me gustaría salir a la calle y gritar, no más refresco, no más carne. Pero ustedes son los que deciden. Y luego llegan con un súper dolor, con una súper hemorragia, con una megacolitis. Cada vez las chiquillas, 14, 15 años, llegan más enfermas por lo que sienten. Primero por lo que sienten, que su mamá les cae regorda normalmente, por lo que... quieren disfrutar todo ese erotismo que viven por todas sus células, ¿eh? Porque, ay, mamá, cada vez más chiquitas disfrutan de ese cuerpo que no saben por dónde, no saben cómo. Entonces, la invitación es para evitar diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, que son lo que nos va a matar como mexicanos o mexicanas, abusadas con lo que están metiendo a la boca, con lo que están pensando, que muchas veces es contra una misma, y cómo se están relacionando, que son las emociones. Pero también más allá de eso, creo que es importante que dentro de las opciones que tengamos, podamos darnos cuenta de que si salimos a caminar hoy 10 minutos, mañana 13 y luego 15, hasta que caminemos entre 40 y una hora diaria, a donde quieran, a un lugar bonito en donde digan, ay, sí, aquí siento que mis problemas, de que lo que está pasando, que el bebé, que el niño, que el adolescente que tengo en la casa, ya no me acuerdo de cómo se llama y soy yo y estoy aquí, ¿no? Eso es una cosa que puede ayudar a que no tengamos tanta ansiedad por comer. La otra cosa es que tratemos de vigilar la cantidad de agua que estamos tomando, y si estamos satisfechas en cuanto a verduras y frutas, es difícil que nos entre más refresco y más ese tipo de cosas. Y la otra es que nos paremos un momento a pensar, ya que a la gente nos encanta este inicio de año y que ahora sí voy a bajar de peso y ahora sí voy a hacer esto y ahora este año sí voy a lograr aquello, que tratemos de pensar en qué cosas podemos, o sea, en qué cosas no estamos contentas, y eso ponerlo ahí sobre la mesa para reflexionarlo durante estos meses, pero empezar a buscar cosas que nos guste hacer a nosotras y a nosotros por nosotros mismos. Ir a jugar fútbol, ir a jugar, no sé, los hombres no sé qué pueda gustarles, ir a correr, ir a jugar básquet. De preferencia actividades que nos hagan como convivir, porque eso también nos da una sensación de, pues, de gusto. Aún el sexo, o sea, un sexo bien hecho, un erotismo que uno desarrolla para poder mostrar ese erotismo. Y erotismo no nada más es la relación sexual, es la relación entre hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, y ustedes sabrán, ¿verdad? Cada quien su preferencia. Pero esa expresión corporal de acercarse, de intimar, eso también consume calorías, nada más que, por favor, pónganse el condón si es heterosexual. ¿Por qué? Porque el VIH... No, si es homosexual también, ¿cómo? No, sí. Sí, ¿verdad? Pues siempre pónganse el condón. Plastifiquen a sus parejas. Sí, sí. O sea, yo creo que hay que aprender a expresar y aprender a concientizar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y lo que estamos comiendo. Claro, pueden decir, yo voy a seguir comiendo carne hasta que me muera. ¿Por qué? Porque son decisiones de vida. Pero la cantidad de carne, la cantidad de alcohol, la cantidad de refresco. Porque si podemos tomarnos 3 litros de refresco, también podemos tomarnos 3 litros de agua. Si podemos comernos un trozote de lomo, también podríamos comernos un montón de verduras salteadas. O una sopa de verduras o un pozole, algo que implique menos para nuestro cuerpo. Porque lo que estaba diciendo el doctor Tomás es que justo ya no podemos desbaratar todo eso que ingresa a nuestro cuerpo y entonces se va quedando ahí, y por eso estamos engordando, por eso estamos inflamadas e inflamados, por eso estamos reteniendo líquidos, y entonces dejan de funcionar el hígado, los riñones, el páncreas y todo, el vaso está sobrecargado. Y luego estamos llorando en el hospital porque no reciben a nuestro paciente, porque ya nos dijeron que lo van a amputar, o porque se mueren de un infarto o en un accidente, bien, o sea, porque se infartó y se accidentó, o porque el chofer venía súper enojado, así está pasando. O sea, uno va en el tráfico y uno dice, ¿y esta moto qué le pasa? ¿Y este chofer qué le pasaría? Son emociones. Se salió sin desayunar o no pudo tener el acceso a lo que él quería comprar o está debiendo dinero. Vayan ustedes a ver. Es una actitud la que estamos teniendo en esta sociedad enferma, porque es una enfermedad que come lo que no debe y que come lo que el impulso le da, o porque mucha gente dice, no, usted porque tiene nopales. Nopale, chayote, jote, o sea, eso está caro, peor está la carne, compañeros, compañeras. El refresco está carísimo, estaba viendo cuando ayer en la farmacia o ahorita, pues está carísimo eso. Entonces evalúen lo que va a costar y el precio que van a pagar. A mí me gustaría oír el último audio de Isis, o mejor, ¿la canción la pasaste? No, no. Ah, bueno, entonces, perdón, que aquí el tercer audio para poder concluir. Son las 10:54 de la mañana en esta mañana de enero en Radio Teocelo. Hola, mi nombre es Isis Hernández. Como parte del equipo Por Tu Salud, el día de hoy quiero compartirles información que espero que les sea de ayuda. En estas fechas, después de Navidad, Año Nuevo, muchos de nosotros quedamos sintiéndonos no tan bien. Algunos quizás nos descompensamos por los desvelos, el exceso de comida o de alcohol. Algunos otros nos sentimos pues no tan bien emocionalmente, porque recordemos que son fechas que nos mueven todo. Pero si en este momento estamos escuchando el programa y después de lo que hemos escuchado nos damos cuenta que nosotros nos sentimos así, recordemos que si queremos curarnos, pues no queda más que dejar de hacer todo lo que nos hace daño. Porque si nos preguntamos quiénes somos, nos daremos cuenta que somos mucho más que un cuerpo. Somos emociones, pensamientos, sensaciones. Por eso mismo, para estar bien o en armonía, debemos tener un equilibrio. No solo es mi yo físico el que debemos cuidar, sino también todo lo demás, y poder tener plenitud entre mi ser físico, emocional y mental. ¿Cómo hacerlo? Quizás es lo que nos preguntamos todos los días. Y si no sabemos cómo hacerlo, recordemos que podemos pedir ayuda. Sobre todo en eso que identificamos que no podemos hacer solos. Pero si ya estamos aquí y esta información que acabamos de escuchar nos está resonando, quizás quiere decir que es momento de empezar a hacer estos cambios. No importa si son cambios muy pequeñitos. Recordemos que así se inicia cualquier camino, y este es uno de los más importantes porque nos llevará a mejorar nuestra salud. Saber qué es lo que queremos y qué es lo que nos está limitando a lograrlo nos empezará a indicar el camino por donde podemos comenzar. Pero si todavía no sabemos qué es eso, podemos empezar desde lo más fácil. Empecemos tomando agua, comiendo más frutas y verduras, haciendo actividad física, tomando un tiempo para nosotras mismas, para respirar y soltar todo aquello que no nos está haciendo bien. Dejemos de estar quietos, de comer aquello que sabemos que nos hace daño. Eliminemos los refrescos, disminuyamos el consumo del pan, de los productos enlatados y todos aquellos que tienen conservadores. Tratemos de comer en tiempos y con tiempo. Que aunque esto suena fácil, no lo es tanto. Y por eso es que año con año seguimos haciendo de este uno de nuestros principales propósitos. Pero recordemos que sí se puede. Intentemos una vez más. Y si sentimos que no lo logramos y no nos queremos dar por vencidos, busquemos ayuda. Recordemos que en estos casos siempre es bueno pedir de alguien más, sobre todo de alguien que esté capacitado para ayudarnos a trabajar ya sea en mi cuerpo o mis emociones. Recordemos que no estamos solas y que si pedimos ayuda podemos avanzar mejor. Ya nada más vamos a cerrar el programa del día de hoy. Me acordé ahorita que dice Casilda, somos lo que comemos. Un saludo muy fuerte, un abrazo, Casilda, si nos estás escuchando. Tú fuiste nuestra maestra de cómo comer, de qué plantas usar. Francisco Salinas también, yo creo que a partir de todo lo que hemos vivido juntos y juntas como equipo, nos ha enseñado que la homeopatía puede controlar, por así decirlo, esas emociones que se desbordan, se nos desbordan las emociones y nos queremos ahora sí que comer al mundo. Laura López también nos está mandando, buen programa, ayuda a hacer una autocrítica de lo que comemos y en este inicio de año es muy buen momento para retomar hábitos de una forma saludable. Entonces, por lo menos, solamente si nosotros reconocemos lo que no estamos haciendo tan bien, es el momento de cambiar. Porque también nos podemos morir a los 20 y tantos años como se están muriendo los jóvenes infartados, ¿eh? Sí, sí, sí, puede ser así. Pero yo no creo que ese sea un objetivo de vida. A medida que uno tiene un plan de vida y qué quieres o cómo quieres vivir y disfrutar y convivir, es que tú puedes tomar un camino o un camino que dices, no es por aquí, con cariño, despacito. Yo les digo a mis pacientes, bájense 4 calles antes de tu trabajo. Primero lo vas a hacer como, ay, ya se me hizo tarde, después te vas a dar cuenta que vas corriendo, después te vas a dar cuenta de que no compraste el mandado el fin de semana, llevaste después que comiste 5 tortas en la semana. Entonces, eso no es saludable y no es porque no tengamos dinero, es porque no lo planeamos y no tenemos ganas de cambiar. Y todas las decisiones tienen consecuencias. Entonces, tú quieres vivir, ser una viejita contenta, que hagas tu tai chi y que hagas tu caminata y hagas, es maravilloso. Yo las invito y los invito a que, así como Radio Teocelo hace su esfuerzo por mejorar, ustedes también hagan su esfuerzo por estar comiendo de una manera saludable, por ser unos ancianos vivos y felices en armonía. Gracias. Que tengan un feliz viernes.